esa cinturita. El pelo se amarra cuando se ejercita. Está en Nueva York, pero ella de milita. Pelo castaño y los labios rositas. De campeón se flow, te cojo esa cinturita. El pelo se toma cuando se excita. De Bogotá vino esa parcerita. Pelo castaño y los labios fresitas. Ella pone las condiciones y yo solo le demuestro. Solo me basta con un mensaje de texto. Si me llama pa' darle, le digo por supuesto. Sube foto conmigo pa' que sepan de lo nuestro. Ella me tiene envuelto en mi enamorado. Bendita sea tu madre que te ha creado. Porque cada vez que la veo yo digo wow. ¿De dónde salió esa diablita que me tiene endemoniado? Te echo panorami y una vuelta por Miami. Como yo ninguno y ninguno como este Dari. Está dura desde la secundaria. Ella sabe que su cuerpo pa' mí siempre es necesario. Te capo ese flow, te con esa cinturita. El pelo se amarra cuando se ejercita. Está en Nueva York, pero ella de milita. Pelo castaño y los labios rosita. Te capo ese flow, te con esa cinturita. El pelo se amarra cuando se ejercita. Está en Nueva York, pero ella de milita. Pelo castaño y los labios rosita. Dime más, ¿cómo haces con ese booty? Mi mente ya te hizo un churing y las fotos se quedaron plasmadas. En mi casa ponte el booty, bebecita y you a cutie. Por eso que te la tengo gastada. Dime a ver si quedan municiones, porque todavía me faltan canciones pa' ponerte, pa' ponértelo, pa' ponerte. De campeón se flow, te cojo esa cinturita. El pelo se toma cuando se excita. De Bogotá vino esa parcerita. Pelo castaño y los labios fresita. De campeón se flow, te cojo esa cinturita. El pelo se amarra cuando se ejercita. Está en Nueva York, pero ella de milita. Pelo castaño y los labios rosita. Harmony Music Service, tu mejor elección.